en casi todo el país. Bueno, decíamos hoy por la mañana, dos reuniones prácticamente definitivas en la jornada de ayer para conocer si se acuerda o no entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo para el aumento salarial de estos tiempos. José Estupia, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, en definitiva han concluido pasar a una reunión, un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía. Correcto, sí. Bueno, contanos sobre estas negociaciones, cuál es el pedido y cuál es la oferta, al menos, que tienen ustedes con el Ejecutivo. Mira, lo tenemos que definir ahora a la mañana, sinceramente me tengo que reunir con el intendente para realmente terminar de redondear todo esto y bueno, mira, estoy esperando un llamado de un momento a otro. Ajá. Así que, pero casi está cerrado. Ajá, casi está cerrado. ¿En cuánto rondaría el aumento o el pedido que ustedes han hecho? Mira, más o menos va a estar en el orden de un sueldo de ingresante de casi 1.400 pesos. Ajá. ¿En cuánto? Por 6 horas, 1.400 pesos por 6 horas de ingresante. Ajá. ¿Esto será a partir de qué mes, José? Ahora, el primero, a cobrar ahora con el sueldo de junio. Uh-huh. ¿Se incorpora? Sea mayo, ¿no? Claro. ¿Se incorpora al básico? Se incorpora sumas al básico. ¿Es aumento o suma fija? Son sumas fijas al básico. Ajá, ajá. Al básico, después otro ítem y el presentismo. ¿Cómo? Y al presentismo. Y el presentismo. Esto todavía no, digo, no está cerrado, pero se cerraría ahora al mediodía. No está cerrado, no faltaría ningún detalle, pero más o menos anda en eso. Ajá, ajá. ¿Qué otras cosas se han discutido en estas reuniones de paritarias? No fue poner en marcha el escalafón para darle movilidad a la categoría y que la gente sea promovida. Y no quede estancada por años en la misma categoría como venía sucediendo los últimos 20 años, ¿no? Ajá. Que eso es importante, tratar de que el trabajador municipal, a medida que pasan los años y que se acerca su jubilación, pueda realmente acceder a las últimas categorías. Ajá. ¿Esta va a ser la única oportunidad en el año que se va a hablar sobre incremento salarial o no? Por eso tenemos, ese es otro tema que tenemos que ver con el intendente. Ajá. ¿Mm? Ajá, ajá. Bueno, entiendo el hermetismo, puesto que sí. Esto todavía no se ha confirmado, digo, no se ha firmado o cerrado, claro. Puesto que la última reunión es ahora al mediodía. O antes del mediodía. O antes del mediodía. ¿Tipo 11 de la mañana por ahí? No, antes. Antes, bueno. Antes. Bueno. Sí, José, muchísimas gracias. No, gracias a vos por llamarme. Un gusto haber hablado con vos, Jorge. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Bueno. Así que estoy a tu disposición para cuando vos lo requieras. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. José Estupia, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Bueno, con mucho hermetismo, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí anduvimos. Nos confirmó que el sueldo de ingresante va a ser de 1.400 pesos por 6 horas. Que bueno, antes de las 11 va a haber una firma, un acuerdo entre el Ejecutivo y el Sindicato, tras el cuarto intermedio que se realizó en la jornada de ayer. Bueno, con mucho hermetismo, muy cortadito, José, pero de a poquito diciendo las cosas, pero entendemos también la ansiedad por saber la noticia y querer comunicar antes de que los hechos ocurran. 16 minutos para las 9 de la mañana.